Soy el constructor, el ariete, el juez. Y he vuelto a recuperar el mundo, a arrancar a quienes se burlaban de Noé. Creías que con tu maldad obtendrías bien. Profeta del fin, borde el eterno, pues como Cristo en noche natal traje fuego y juicio al invierno. También he visto a los honrados perecer y a los injustos prosperar, a los hipócritas usurpar tronos y a sabios encomiar. Show.